ti, mi grandota, te brindo mi canto. A ti te dedico mi humilde canción. Me nace del alma gritar que te quiero. No sé qué me diste, perdí el corazón. Recuerdo la tarde que por vez primera yo miré tus ojos de color café. Al instante di que me gusta y la quiero, de ahí pa' acá te adoro con toda mi fe. Si algún día el destino quiere castigarme, negándome todo lo que sea de ti, yo sin tu cariño no quiero la vida, que me parto un rayo si no eres de mí. Con la luz del día a ti te comparo, y alumbrando el mundo lo podemos ver. Si duermo te sueño, despierto y te miro, para mí eres todo, mi vida y mi ser. Tu carita de ángel siempre está sonriente, tu linda boquita que invita a besar, tus cejas tan lindas que adornan tus ojos, en los cuales siempre me quiero mirar. Si mi Dios eterno me quita la vida y me llama a cuentas primero que a ti, en el campo santo si eres fiel te espero, y hasta en otro mundo seremos felices.